Compañeros y compañeras, estoy mirando, hoy día veía los bolsones que estaban entregando en las escuelas y digo que es perverso, es maquiavélico, he salido de un mal cuento, un mal chiste, un chiste de, ni siquiera de humor negro, es terrorífico, porque el bolsón, como lo denominan, es dos cosas, ponen en riesgo a nuestros compañeros de la educación una vez más, teniendo que ir a abrir las escuelas para entregar ese bolsón, y también a las familias que van a tener que ir a buscar este chiste de mercadería. Entonces está matando de dos maneras al pueblo una vez más. Y nosotros como trabajadores de la educación que somos parte de ese pueblo. A nuestros pibes y a nuestras familias de hambre. Y a muchos docentes que ni siquiera ya no tienen para comer. Y por otro lado, condenándolos a que el virus se lo contagien, ¿sí? ¿Por qué? Porque supuestamente, fíjense la contrariedad, que no hay que salir y sin embargo las escuelas tienen que estar abiertas para mandarle esta pobreza, esta miseria, donde ni siquiera van a poder comer un día, porque los turrones es algo hasta patético, es patético. Realmente, qué terrible, se ve que siguen los de arriba teniendo privilegios, burlándose de las miserias de los de abajo van a morir, siguen muriendo y la torta no se da vuelta, no se invierte. Así que es maquiavélico esto. La verdad que mis alumnos han tenido que irse a otras casas, me contaban hoy día por WhatsApp, es tristísimo escucharlo, que han tenido que irse a los vecinos, ni siquiera a sus familias, ni a sus abuelos, ni a sus padrastros, como ellos están acostumbrados a tener esas familias ensambladas, sino directamente han tenido que salir a pedir ayuda para que vecinos, gente desconocida, les diera un plato de comida. Esto es perverso, la verdad, y es indignante. Bueno, los abrazo y a seguir luchando porque realmente esto hay que denunciarlo y todos tenemos que denunciarlo.